進んできた日々も君がいたから迷わずに来られた強く入れたどんな時も これからあらゆる景色が変わったとしても僕らはこのままでいいよ Promise you 君を想って僕は生きるよ繋がっている心と心から Promise you 伝えたいのはただ愛してる誓うよ永遠のかけらを小さな喧嘩を何度もしたねすれ違って離れた日もあるし その度いつも君が必要で分かったんだ、yeah、 君がもしもつまずく時には誰より一番に手を差し伸べる僕でいたいよそばにさせて 別れと出会いを繰り返していく中でも 闇に飲まれて道しるべさえないとしても、yeah、怖がることはないよこの手を離さない限り僕らは、 oh、どこへも行ける Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oigan, avísenme que tengo que entrar. Se me olvida para andar haciendo investigación de última hora. ¿Cómo están, gente? Muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 5 de La Nocturna. ¡Yay! Casandra, la alborotadora de la radio. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo les ha ido en este día, ombligo de semana? Dispense que me estoy moviendo mucho, es que no me di cuenta que me enredé. Hoy anduvimos en un día muy, muy movido, muy activo y muy alborotado, ¿verdad? Después del programa de anoche de Casandra. Dispénseme si de repente se me sale mi gallo. Es que hoy no lo saqué a pelear. Sí, estuvo muy padre el programa de ayer, la verdad. Pero decepción, la traición con algunas personas, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero ya saben de quién hablo, ¿verdad, Tiber? y alguna que otra gente que anduvo por ahí que se abstuvo de votar. Hago un llamado a todas las elfas para que se pongan al tiro, ¿no?, con las emisiones de otros programas y que se vayan a votar cuando lo requiera la situación, porque pues ya no sudaba, gente, ya no sudaba el día de ayer para poderle ganar. Yo creo que muchos votaron en nuestra contra también porque dijeron, ay, las elfas siempre ganan, las elfas siempre boicotean todos los concursos de la radio. Y pues ya por poquito y nos moríamos ahí, quedábamos en la ignorancia, en la ignoración más bien, ¿verdad? Ay, sí me sudó, gente. Y luego la Corpi, como no tiene un espíritu competitivo, no, olvídense. Saludo a la gente que está conectada, está Brownie, está Cassandra, está Michibis, está Yige, María Rosas, Yushi Yu y no sé quién más ande conectado, pero un jabonzote para todos ustedes. Y pues nada. Me imaginé a Corpi con un gallo de verdad al lado de ella. No, ese lo traigo guardadito en mi garganta. En cualquier rato sale a pelear. Hoy no lo saqué a hacer ejercicio, entonces no se les haga raro si de repente ahí suena o escuchan algo raro, ¿verdad? Ahí hubo manipulación. ¿Dónde, Brownie? ¿Dónde hubo manipulación? ¿De qué habla? mientras haya ganado Suyu, no hubo manipulación de nada. Dicen que en la guerra, en el amor, y mientras esté el nombre de Super Junior poniéndose en duda, todo es válido, todo se puede. Así es que aguas. Dice Cas, sudaron frío en ese último round, le deben unos tacos a Chuchito. Chuchito, I love you so much, Sarah. Como buen Pink Blood que somos, no me fallaste, Chuchito. Gracias, yo sé que andas allá en la tragadera, lo sé, lo presiento. Y no te vas a enterar porque eso es característico de ti, no importa. Gracias, Chuchito. Te debo la vida. No, ya en serio, estuvo bastante cardíaco ese final el día de ayer. Ay, Dios mío, no. Yo ya sentía que no la contaba, gente, Entonces, pues ahí pónganse al tiro. Voy a mandar saludos también a la gente que me escucha a través de Internet Archive, que por cierto, tenemos que hablar. ¿Qué está pasando con Internet Archive? Recuerden que ustedes hacen la radio, así es que vayan y dense una vuelta cuando no puedan escuchar los programas en vivo a través de nuestra plataforma Internet Archive. ¿Dónde la encuentro? Ok. Aquí en nuestra página principal, por si no me estás escuchando desde la página principal, te vas a www.stationkpop.com, te vas abajo del reproductor y de los chats y donde veas que dice, te perdiste algún programa, ahí sale Station K-Pop MX y empiezan a aparecer todos los programas que tiene la radio, que ya fueron emitidos, que subieron sus programas, porque luego de quién no. Y ahí tú puedes seleccionar el que quieras escuchar. Tenemos amplia gama, variedad de programas, así es que no puedes decir que no hay que escuchar, ¿ok? Incluso hasta te puedes escuchar programación antigua. Puedes, una vez que lo escuches, que selecciones qué episodio quieres, le picas ahí donde está el nombre y te va a abrir una barrita como de reproducción. En la parte de abajo viene el título de cada episodio, de cada programa. Y a un lado, a mano derecha, viene una estrellita que dice favorito, compartir y flag. Baneado la flag, ¿ok? Solamente regálanos una estrellita. O en la parte de abajo, después de la descripción de todo, viene algo que dice review. Y hay un botoncito que dice add review. Ahí tú puedes dejar tu comentario si es que no estuviste en el programa, en la emisión, ¿verdad? O si lo volviste a escuchar y quieres agregar algo que no dijiste en el momento, pues ahí pones tu comentario. Eso nos sirve mucho. Igual si eres una persona que sufre de no tener internet y quieres o te mueves mucho y no es estable, si estás en tu casita puedes descargar el episodio. Ahí justamente al lado del review vienen las opciones para descargar el episodio, o sea el audio. En la parte de abajo dice VBR MP3, ahí le picas y te va a mandar una opción para que puedas descargarlo, ¿ok? no hay, pues ahora sí que falla. Ya si tú lo quieres hacer, pues qué chido. Nos encantaría muchísimo que nos dejaras tu estrellita y sobre todo que pudieras dejarnos un review. Y compártelo, por favor, compártelo, ¿sí? Ay, dice Cassandra esa corpilla. ¿Ya vino a hacerme bullying? Dice Yushiyu, insisto, VIP sin promoción, sin presentaciones, inactivos, lograron que Big Bang fuera nominado para mejor grupo K-pop. ¿Dónde? ¿Aquí en la radio? Déjame decirte que no, aquí en la radio votaron en contra de la SELF, ¿verdad? Porque dicen que ya les caemos hasta el gorro, entonces no me ande diciendo que los escogen porque reyes, no, reyes aquí unos. Y si no le gusta fuera de mi iglesia, por favor, ¿vale? Dice mi Brownie, no he tenido tiempo, el fin de semana me pongo al corriente. No se apure, Brownie, yo sé cómo anda usted ahorita de ocupada. Lo digo por las personas que nos escuchan a través de Internet Archive, que a veces buscan la forma de contactarse con nosotros y yo creo que se les hace un poquito complicado, sobre todo si no manejan redes sociales. Que por cierto, iba a mandarle saludo a José Amador, un saludote, José. Y también a Madeleine Sun, a Gaby Baby Elf, que posiblemente me están escuchando ahí. También a Kiki VIP y no recuerdo quién más me dijo, pero si tú me estás escuchando y te acuerdas y quieres reclamarme que no te mandé saludos, pues por favor, no seas malito, déjame tu review y dime, Corpi, no me mandaste saludo, ¿por qué? Y ya, pues yo lo anoto, ¿verdad? Bueno, eso digo. Dice Cassandra, el que sirve a dos amos con uno queda mal, decide Yushi. Yo, así es, Yushi, así es. No puede amar a dos. Mírame a mí, o sea, yo empecé siguiendo a los turros, pero el humo no me mareó lo suficiente y dije, no, esas cosas son del diablo, yo no puedo estar fumando porros a cada rato, el humo no es nada bueno, me nubla la visión, entonces decidí irme a un ambiente tranquilo, me metí a un asilo. Conocí a otras personas con mis mismos traumas, problemas, que también le gustaba hacer carreras en silla de ruedas, ¿verdad? Y pues heme aquí, ¿no? Entonces estoy contenta de haber tomado la decisión de salir del sótano, de haber salido del camino del mal, de no nublarme con tanto humo. Y mírenme, loca por 15 vatos, ¿quién lo iba a decir, verdad? Dice Brownie, yo corazón zafiro forever. Claro que sí. De hecho, Brownie, o sea, fue firme. Dijo, yo voy a votar por los Super Juniors. Y así lo hizo, gente, así lo hizo. Brownie, estoy orgullosa de usted, estoy orgullosa. No, yo dije que hubo manipulación porque quieren hacer perder a los viejos. Ah, ok, sí. Vale. Bien, gente, déjenme platicarles acerca de la recomendación canción del día. Xiaomi ya me ganó. Bueno, ahorita regresamos contigo, Papucho. Resulta ser que tengo una dinámica, pero quiero que ustedes escojan, o sea, va a ser el tema vamos a estar hablando el día de hoy, chancla. Quiero que ustedes escojan de qué quieren hablar. Si quieren hablar acerca de cuáles han sido los comentarios que han recibido por seguir a Super Junior o cuáles son los hechos más tóxicos que han ocurrido en torno a Super Junior. ¿A qué te refieres con tóxicos, Curbs? Me refiero al hecho que fans han suscitado referente a los miembros por alguna acción o situación que ha ocurrido con ellos. Entonces, ustedes escojan de qué quieren hablar. De los comentarios que han recibido por seguir Super Junior o bien de los hechos más tóxicos que han ocurrido en torno a los viejos. Leo sus comentarios, si pueden dejármelo en la barrita de pedidos estaría súper. Por cierto, tengo pedidos abiertos. Se supone que empiezo a emitir 8:30, son 8:55, ¿en dónde se fue el tiempo? Ok. Fíjense que si ustedes quieren enamorar a alguien, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la música. No utilicen una palabra tan fuerte y aburrida como te amo, no. En caso de que quieran impresionar a alguien, pueden utilizar Miracle de Super Junior. ¿Dónde está Miracle? Ay, que está sonando, ya lo escuché. Miracle. Hoy Esa es nuestra canción recomendación y déjame decirte que me gustaría que pusieras atención en la música que tenemos de fondo, porque aparte de que hoy sí me esforcé para seleccionarla, traté de buscar también música que no fuera tan escuchada en anteriores programas y que también son tracks secundarios de los álbumes, así es que igual si tú escuchas alguna canción que te agrade, que no conozcas, pregúntame con toda confianza, oye Corby, ¿qué canción es esa que está sonando de fondo? Nada más acuérdate que tenemos un delay, un retraso de un minuto y poquito más, así es que puede que me tarde un poquito en contestarte, pero si me puedes indicar por qué tiempo sonó la canción, estaría súper, ¿vale? Bien. Hablemos de la Cassandra, dice, yo voto por hechos tóxicos, yo también manita, pero pues deja ver qué dicen. Hablemos entonces de Miracle, la canción que queremos que usen con nosotros para enamorarnos. Porque para todo hecho, situación, cuando se trata del amor, Super Junior es uno de los buenos cómplices musicalmente hablando, ¿verdad? Comparten buenos mensajes que yo creo que más de uno, una o en general hemos utilizado para querer decir algo. ¿Qué es lo que dice Miracle? Dice, la vida no podría ir mejor. Hasta ahora en mi vida el tiempo que estuve sin ti estuvo totalmente oscuro. Pero desde el momento en que te conocí, mi vida ha sido como un sueño. La primera vez que te vi fue un milagro. Sentí el milagro que eras tú. La vida no podría ir mejor. Te sostendré en mis brazos y volaremos. Volaremos hacia la luna azul. Ay, sí, por favor. Te besaré mientras duermas. La vida no podría ir mejor. Abre tu corazón y coge mi mano. La vida no podría ir mejor. Has hecho que mi vida ordinaria cambie. Que se transformen en unas vacaciones. Y toda la gente en el mundo parezca feliz. Quiero darte las gracias. La primera vez que te vi fue un milagro. Sentí que el milagro eras tú. La vida no podría ir mejor. Bueno, ahí ya se repitió. Más abajo dice, lo que quiero darte es la promesa de que estaremos juntos siempre. Aunque volviese a nacer, volvería a enamorarme de ti. La primera vez que te vi fue un milagro. Y bueno, de ahí se vuelve a repetir el coro. La verdad es que es una canción muy sencilla, pero creo que en poquitas líneas expresa demasiado. Esta canción pertenece al primer álbum del proyecto Super Junior 05, al álbum Twins. Y hermosa canción, gente. Hermosa canción. La versión que estuvimos escuchando al inicio de este programa fue una versión rearreglada que utilizaron para el Super Show 3, si no mal recuerdo. No, no es cierto, desde el Super Show 1 sacaron esta versión. Y la que escuchamos al inicio fue del Super Show 4. ¿Vale? Entonces, espero que pues tengan en consideración a esta canción si ustedes no la conocían y empiecen a utilizarla. Yo la iba a meter de contrabando. ¿Qué ibas a meter de contrabando? Dice Yushi, en mi caso me gusta leer o ver videos sobre las historias de cada miembro o como Super Junior lo que han pasado. Ok, no sé a qué iba eso. Dice, ¿te acuerdas en la iglesia pedíamos que Corpi cantara y nada más no se ha hecho el milagro? No hubo airecito de la rosa. ¿Por qué quieren que haga eso? Ya hice suficientes ridículos en mi vida, ya no quiero hacer nada más. Ya les dije que pueden ir a hacer para escucharme hacer el ridículo, ¿vale? Dice, no hay que perder la fe en que un día cante. Brownie, sáquese de aquí, órale. Ahí está la chancla. Ok, sí, vale. Bien. Ya. Ya me aterricé, dispénsenme. Déjenme informarles que en esta semana que transcurrió hay un proyecto, o hubo un proyecto, pero pues de hecho todavía está en funcionamiento. Para hacer un llamado a SM para que incluya en el concierto de SM Town en eventos posteriores tanto a Sungmin como a Showmin. Como te recordarás, Sungmin y Xiaomi en teoría siguen siendo miembros de Super Junior. Bueno, uno de Super Junior de la alineación oficial y el otro de Super Junior M, que no ha tenido como tal un cierre de su unidad. Sabemos que ya no existe Super Junior M porque pues bye bye Henry, bye bye este... pues nomás Henry, ¿verdad? pero de ahí en fuera no ha habido un comunicado oficial de ninguna de las subunidades que se han deshecho. Mientras Super Junior siga, me imagino que van a seguir funcionando esas subunidades. Además, ustedes recordarán que desde el Super Show, bueno, desde todos los Super Shows en los que han estado los chicos, tanto Henry como Xiaomi, la alineación grupal, vaya, es lo que Super Junior siempre los invitaba a cantar, no importando que solamente tuvieran unos cuantos actos, los invitaban a aparecer en todo el escenario y cantar con ellos, incluso les daban líneas en sus canciones regulares de la agrupación. El grupo también participó en canciones de Super Junior M y pues ya, ¿sale? Entonces, la iniciativa que tiene este proyecto es llamar la atención de SM para pedir que Xiaomi y Sungmin participen en el SM Town. Varias fanbases han estado apoyando esta moción durante algún tiempo y están utilizando un hashtag, arrobando cuentas de SM Town, Sungmin y Xiaomi. Con esto, pues se busca también que ambos artistas que todavía siguen bajo la firma de SM, de hecho eso era lo que estaba revisando al inicio del programa, estaba revisando pues cómo está organizada la agenda de Xiaomi, pero no la puedo encontrar. Revisé también incluso las redes sociales de Xiaomi, pero la verdad es que no hay nada. Las últimas actividades que nos está listando en este caso SM, han sido el último lanzamiento que tuvo Xiaomi con Ryuki, Starry Night. Entonces sí me llama la atención porque en teoría a inicios de año, por abril, si no mal recuerdo, nos enteramos que Xiaomi había firmado contrato con la empresa Baemo Entertainment, que tiene un arreglo o una cooperación en este caso con SM Entertainment para encargarse de la carrera o de las actividades de Xiaomi en China. Pues todos sabemos que Xiaomi ha estado trabajando en música, cine, televisión, programas de variedades, etc. Pero recientemente no se ha visto que tenga alguna participación que no sea la de MC y de repente alguna participación en algún programa de música. La verdad es poco, pero de ahí en fuera pues yo no he visto nada. Aparte, Twitter, lo que es Twitter, no tiene actividad alguna de Xiaomi e Instagram, perdón, solamente sube algunas de las fotografías de cosas que ha hecho, pero realmente las actualizaciones llegan a ser esporádicas. Hace 4 semanas fue la última actualización que realizó y no es cierto, hace 4 semanas no, fue en estos días de hecho. Hace una semana fue la última actualización que hizo. Y pues la verdad me llama la atención porque digo, o sea, es una persona que en realidad no tiene actividades de momento. Se le ha visto acá en Corea. Bueno, acá en Corea, porque estoy en Corea, ¿verdad? No. Se le ha visto en Corea. Entonces está un poco extraño. No sé qué vaya a hacer de Xiaomi. Estuve tratando también de encontrar información acerca de su contrato, pero la verdad es que Xiaomi no tiene fanbases que actualicen acerca de él, por lo mismo que no está activo. La mayoría de las fanbases tuvieron actualizaciones hasta 2021, o sea, un año después de la última actividad oficial que tuvo con SM. Y pues la verdad está muy extraño. Yo ahí más bien auguraría que ya no hay una relación como tal con SM, o al menos ya está pensando en cortarse esa relación. Pero quién sabe, ¿verdad? ¿Qué dice? No es mi culpa, fue el destino que acomodó todo. Sí, hombre, ya sabemos que todo está arreglado. Bueno, importante, gente, pongan atención porque ya se anunció que Super Junior se encuentra en grabaciones de su próximo álbum que va a estar saliendo en este invierno. Si ustedes pusieron atención, yo les mandé una imagen de Ituk con un corte de cabello. También ya vimos a Donghae con el cabello estilizado. Ya vimos a Shindong también con un corte muy cool. Vimos a Hyukye también con un ligero cambio. Jason como tal todavía no cambia, pero también se ha cuidado mucho de mostrar su cabello. Lo trae otra vez cortito, lo trae recogido, que es algo que lo hemos visto regularmente en él. Hichol también fue de los primeros que nos dejó ver un cambio. Nosotros pensábamos que había sido por la colaboración con Lotte Duty Free, pero no. En un video publicado en el canal de SM Town con título del SM Culture, ya vimos una declaración de Ituk que habla del comeback, en el cual declaró que ya están trabajando en ello y que están trabajando para traer todavía mucha mejor música. Así es que prepárense, gente, porque se nos viene en invierno la segunda parte del álbum especial de Super Junior. Así es que yo lo espero con los brazos abiertos. Ya se retrasó mucho este álbum, la verdad. Ya sabemos que pueden ser por diferentes causas. mala organización, ¿verdad? Como siempre. Pero pues todo es posible con ellos. No se olviden también de apoyar la publicación que tenemos de Lotte Duty Free. De las fotos que publicaron de los miembros. Ya saben que ahorita están participando como modelos de la temporada para la marca del grupo Lotte. Por si ustedes no lo sabían, es uno de los conglomerados más importantes de Corea. Y no solamente tiene una sola línea, digamos. Tiene muchas cosas, tiene hoteles, tiene cines, tiene centros comerciales. O sea, es algo grande, ¿verdad? Y ellos han estado promoviendo todo lo que es el trabajo de esta marca ya por muchos años. No es la primera colaboración que hacen. Vuelven a hacer la imagen de la empresa por quién sabe cuál vez, solamente se detuvieron por la pandemia. También tuvimos información acerca de la reputación de marca y en este mes ocuparon la posición número 21. No les ha ido mal, de hecho están entre grupos de segunda generación, de segunda hoy nomás, qué burradas estoy diciendo, de cuarta generación, perdón. Gente, vámonos entonces a escuchar el primer bloque musical porque ya me ando trabando y platicamos un poquito más de regreso. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, Hey!

¿Por qué tomaba y chocaba? Dice Cassandra, referente a Kangin. Les estaba comentando que a veces me sorprende cómo muchas personas que recientemente entran al fandom desconocen muchas de las situaciones que han ocurrido con los chicos. Yo no sé, como que siento que he vivido en una burbuja. Recuerdo cómo fue todo lo último, el último incidente, lo que yo sentí cuando vi la noticia. Recuerdo en el 2019 cómo me fue también lo que pensé y lo que pasó conmigo cuando leí su declaración, su salida oficial. Fue como, o sea, bien, no lo justifico, hablando de cosas tóxicas, ¿verdad? Que de hecho iba a ser el tema del cual íbamos a estar hablando un poquito más tarde, no precisamente acerca de los escándalos de Kangin, pero sí acerca de las reacciones que han tenido las fans y la presión que habían ejercido, ¿no?, hacia la agencia, entre otras cosas, para lograr que tanto él como Sungmin salieran. En 2019, pues bueno, finalmente se anunció que él iba a salir completamente de la agrupación. Él incluso compartió una carta para, pues, explicar, ¿no? El 2019 fue también el regreso completo de Super Junior después de haber esperado que, pues, los miembros terminaran, en este caso, con su servicio militar, y pues nada. ¿Cuántos escándalos tuvo Kangin oficialmente dentro de la agrupación 2? Hubo gente que lo relacionó con el caso de Burning Sun, pero realmente pues nunca hubo nada que comprobarse. Se dijo que él estaba dentro de los chats polémicos que incluían obviamente a Seungri y a Jungjun. Entonces pues nunca pudieron probar nada, ¿verdad? Se habló de muchos artistas, no hubo como tal algo que probara que estuvieron ahí, pero ya saben, los fans siempre llevando y trayendo, y los que no son fans mucho más. Entonces hubo demasiado. Vamos a explicar el contexto general de todo lo que ocurrió con Kangin. En 2009, si no mal recuerdo, si fue el 2009 el primer incidente, tuvo un, no sé cómo se puede decir, lo manejan como casos de asalto, pero fue más bien como un choque, no sé, choque y se fue. Protagonizado por él bajo los efectos del alcohol. En 2014, durante o después de las promociones, creo fue de Mamacita, se vuelve a repetir el incidente. Todos lo sabemos, lo hemos platicado en broma, ¿no? El dichoso, ¿cómo se dice? El donde tumba el poste, pues, el tumba postes. Entonces, no es cierto, lo que pasó en el 2009, ya me acordé, fue una pelea en un bar. Fue la pelea en un bar que supuestamente le inventaron una novia. Al final, pues la agencia lo tapó, dijeron que no era cierto, que no había agredido a una novia, eso fue lo que pasó, sino que más bien se había peleado. Lo más curioso es que hace poquito salió un incidente de esa índole también con él, pero ahí sí se demostró, incluso hubo testigos que lo defendieron de parar una pelea. Pero bueno, lo que ocurrió en el 2009 fue que supuestamente lo arrestaron por haberse peleado en un bar. Se comprobó que no fue él al inicio del incidente, pero pues ya lo habían ahora sí que funado completamente. Sí estaba ebrio, sí había, entre comillas, participado en una pelea, pero era solamente por defensa propia. Entonces, a partir de ahí, el público lo empezó a detestar. En 2014 es donde tumba igual el poste bajo los influjos y, bueno, efectos del alcohol. Se da la fuga y después se entrega. A la mañana siguiente se entrega. Yo recuerdo todavía cuando leí la noticia, cuando me enteré de ello, cómo me sentí. Recuerdo, en ese entonces estaba con mi amiga Marisol, un saludote y un besote a mi amigota. Recuerdo que cuando hablé con ella, yo no dejaba de llorar porque le decía, es que cómo puede ser posible que es la segunda vez que ocurre esto y no hace nada por dejar de beber. O sea, ¿cómo es posible que si tiene un problema no haga nada por evitarlo? Y fue ahí donde muchos de nosotros como fans nos dimos cuenta de que realmente iba a ser muy difícil que él pudiera cambiar. Porque del primer incidente él pues se había disculpado mucho, él había dicho que iba a cambiar, él había dicho que no iba a cometer el mismo error y en 2014 vuelve a ocurrir. Entonces todos sabíamos que había un problema ahí. Y tal cual como pasó con Big Bang, hubo marea de elves que se dividió, ¿no? Las que estaban a favor de démosle una nueva oportunidad, de la tercera es la vencida, y hubo quien también dijo no, ya no. Ya no manches el trabajo de los miembros, ya no, perdón, ya no, ya no utilices un nombre que ya no te corresponde porque has cometido más errores que otra cosa. Entonces, de ahí él mismo decidió mantenerse en un hiatus. Él decidió ya no participar en las actividades del grupo. Y fue difícil, gente, porque hubo guerras entre el fandom que fueron muy difíciles de ver. Incluso entre fans de aquí de Latinoamérica que no conocían bien qué era lo que había pasado con él, que exponían ambos lados, ¿verdad? Era difícil, era muy difícil. A veces digo, sí, uno como fan pues dice, ok, por más que uno los quiere verle el lado bueno, pero las cosas que hicieron no estuvieron bien, gente. Eso hay que entenderlo, o sea, uno no puede solapar una mala acción solamente por el amor que sentimos por una persona. Entonces, ay, fue muy difícil y sigue siendo muy difícil como aceptar esas cosas, ¿saben? Aceptar que lo que hizo estuvo muy mal y aprender a respetar la decisión de su salida. ¿Ok? Dice Yushi, ¿se sabrá qué le pasó? Allí hay algo, ¿cuál es el problema? Ojalá esté mejor, me gustan sus ojitos. Mira, Yushi, te voy a decir algo. La verdad es que, o sea, Kangin, además del talento que tenía, yo tenía una relación odio con él porque tenía un humor muy pesado. Como miembro del grupo tenía un humor muy pesado. Me vas a decir, pues qué miembro no lo tiene. Pero él se pasaba a veces de la raya. A veces llegaba a causar como que situaciones muy incómodas. Pero también tenía su lado divertido. Creo que con el paso del tiempo ese humor fue aligerándose. Fue casi lo mismo que pasó con Hee-chol. Como que digamos que sí fue madurando. Pero seguían generándose situaciones un poquito raras, ¿no? Entonces, es raro. No sé, yo como que de alguna forma sentía que Super Junior era una cosa y Kangin era otra. Y no porque no me gustara, sino que sentía que la chispa que tenía él era más de la que ofrecía el grupo. Se complementaba muy bien con los chicos y les enseñó mucho. Eso también es algo de lo que quería hablar el día de hoy. Hoy traía un video que quería recomendarles acerca de él. Porque si hay algo que tenemos que admitir es que definitivamente él era una persona que sí podía ocupar el puesto de liderazgo del grupo. Como te digo, él tenía una esencia muy diferente, pero al mismo tiempo también muchas veces se habló de cómo era su educación, de que era una persona muy agradecida, de que era una persona muy educada, de que era una persona que estando con los miembros siempre se preocupaba por ellos, de hacer que ellos fueran respetuosos con el staff, con el público o con quien fuera, con quien sea que estuvieran. Y en esta semana de hecho salió un video donde Kangin se le ve que se para primero, están en un avión, se para, saluda a la azafata y hace que todos los miembros se paren y la saluden. Ustedes saben que el grupo es uno de los mejor mencionados dentro de las compañías o las aerolíneas, porque dicen que son pues los integrantes o los grupos, uno de los grupos más educados, ¿no? Que no son molestos a la hora de viajar. Entonces, muchos de estos valores se dice que fueron inculcados por Kangin, quien no solamente cuidaba de ellos como grupo cuando Ituk no estaba, sino que también, pues todos sabemos que tenía una relación muy estrecha con Ituk y que incluso por eso se ganó el título de APA, ¿no? Si Ituk era la OMA del grupo, nuestro Kangin era el APA del grupo. Entonces, de ahí salen muchas, muchas historias. Dice eso es lo que yo iba, no soy elf, me super acuerdo de segundo porque tenía el podcast. Pero digo, si el muchacho se quería embriagar, chido, ponte hasta así, pero en tu casa. No salgas y pongas en riesgo a ti y a los demás. Además, conoce a su sociedad y sabe que no lo perdonan fácilmente. Y como dice Scorpi, manchaba el nombre del grupo. Y sobre el trabajo del grupo, se ha partido el alma para mantener vigente el grupo. Y este amigo, la neta, la agarró a cotorreo. Sí, yo creo que si ustedes estuvieron o vivieron esa época antes del comeback de Mamacita y vieron, por ejemplo, los lives, presentaciones, se dieron cuenta de cuál era la interacción. En ese entonces yo recuerdo que antes del comeback de Mamacita, Kangin tenía el puesto de MC del programa de Show Champion. Ese programa se acababa de estrenar. Él, digamos, que había regresado como del hiatus que había tenido después del servicio militar. Él regresó como en 2011, 2012 más o menos del servicio militar. Participó en Sexy Free and Single, si no mal recuerdo. Y de ahí estuvieron como que silenciosos. No es cierto, Sexy Free and Single, se vino SPY y de ahí estuvieron callados. De hecho, hay que recordar que 2011 y 2012 fueron uno de los mejores años de Super Junior por las promociones que tuvieron. Incluso fue uno de los años donde fueron artistas del año y recibieron Bonsangs. Pero había un aura extraña en torno a Kangin, porque nosotros lo queríamos dentro del grupo, pero pues las mismas fans del fandom asiático lo rechazaban, ¿no? Ellas ya estaban a cada rato juntando firmas para sacarlo, intentaban hacer de todo para boicotear los trabajos que él obtenía, y uno de ellos fue precisamente el de Show Champion. Entonces, desafortunadamente, pues para ellas no lograron hacerlo. Afortunadamente para nosotros lo tuvimos un buen tiempo de conductor de este programa, e incluso fue curioso verlo conducir mientras se llevaban a cabo las promociones del show. Pero ya se notaba algo extraño. Y luego vuelve a pasar este incidente del poste, ¿verdad? Años después el grupo se lo tomaba como en broma. E incluso hemos visto que se siguen llevando bien, se han reunido. Hace 3-4 programas hablábamos acerca de la reunión que habían tenido, de las fotografías que subió Hichol. Y muchos de nosotros decíamos, sí, lo extrañamos, pero si te pones a pensar, ¿qué implicaciones tendría que él volviera nuevamente al grupo? Como te comentaba, lo hemos visto que ha pasado el día, la tarde o la noche, no sé qué rayo sea, con amigos, tomando en bares, tal vez a lo mejor no borracho, ¿verdad? No lo sabemos, pero nunca nadie sabe, ¿no? Cuando alguien puede recaer, cuando alguien puede cometer otro error, y Kangin, o sea, superó el primero, pero lo volvió a hacer. ¿Quién nos garantiza que no vuelve a ocurrir eso? ¿Ok? Dice mi chivis, bueno, las dejo, me paso al cel, regreso en un ratito. Vale, mi chivis, acá andamos. Es complicado. El tema de Kangin siempre ha sido complicado. Lo mismo el tema de Sunmin. Muchas dicen es que él no está ya dentro del grupo por la cuestión de su casorio, pero fans también apuntan acerca de cómo él ha sido con el grupo. O sea, él saliendo de la agrupación pareciera como que se hubiera borrado del mapa del nombre de Super Junior. Pareciera como que él solamente se dedicara a vivir su vida y no más. Si lo ponemos en comparación con Xiaomi, por ejemplo, que sigue compartiendo cualquier lanzamiento de los compañeros, que apoya a los miembros, que tal vez les publica en sus redes sociales, Sunmin es un cero. Y eso es lo que muchas fans reclaman de él, que él nunca ha visto por la intención del grupo de hacer crecer su nombre, ¿sabes? Te digo, el problema con él no es tanto que se haya casado. El problema es que lo tachan de ser egoísta, por decirlo de alguna forma. Hay muchos oscuros secretos dentro de las relaciones que tiene Super Junior entre miembros. También muchas cosas que han pasado. Digo, en su momento, uno como está el pendiente de redes sociales, de las actividades que tienen, nota las cosas. Uno llega en cierta medida a interpretar miradas, gestos, formas en las que se comunican entre ellos y sabes que algo ocurre, ¿sabes? Pero a ciencia cierta no es seguro o nadie lo sabe porque realmente no convivimos con ellos. Pero bueno, a ver. No sé qué más estuvieron comentando en el chat, ya de repente se quedaron muy, muy calladas. Yo lo siento si de repente no me expreso muy bien, lo que pasa es que ya ando sintiendo mi voz de macha salir, ¿verdad? Hablando de Kangin, hay un proyecto que están organizando tanto para México como para todo el mundo. Y es que, como ustedes saben, se acerca el cumpleaños de Kangin. Entonces quieren unirse para dejar mensajes cortos en redes sociales y para también participar, digamos que haciendo no sé si es como un libro que le entreguen con esos mensajes que van a ser escritos en coreano o en inglés. Esos mensajitos los van a depositar, ya me acordé, en una cápsula que le van a entregar a Kangin, pero va a ser como una cápsula de pelotitas, ¿no? De juguetitos. Entonces ojalá y se pueda lograr ese cometido. La verdad es que sea lo que haya pasado, el chico sigue teniendo sus fans. Muchas de nosotros pues seguimos al pendiente de él, ¿no? De cierta forma. Sin embargo, como te digo, eso no justifica muchas de las acciones que han hecho. Es complicado, gente. Es ¿cómo decirlo? Siento que estoy platicando con ustedes. Es raro, no sé, no sabría decirte. O sea, todos nos morimos por tener la alineación inicial, pero de ahí a pasar por alto lo que ocurrió es muy difícil. En resumen, el que quiere estar en suyo está y ya. Me quedé picada con todo lo que nos dice. Creo que yo a veces hablo más de la experiencia, de lo que he pasado, que más bien de lo que las noticias cuentan. Porque a veces las noticias nos dicen las cosas muy superficialmente, ¿sabes? Pero ya estando dentro del fandom, como te digo, a veces platicando, a veces sí, dando seguimiento como a las noticias, como viendo lo que ocurre después, como escuchando, leyendo lo que suelen declarar después de todo eso, empiezas a atar cabos y a veces salen muchas verdades incómodas a la luz, pero también tú empiezas a asimilar lo que ocurre o lo que ocurrió en cierto momento. Situaciones tóxicas con las fans, ya que estamos con ello. A veces nosotros idealizamos demasiado. Idealizamos infinitamente nuestros idols, que somos incapaces de ver. No es que sea tóxico esto, ¿verdad? Pero sí nos, esa idealización, perdón, que hacemos, lo que nosotros queremos grabarnos en nuestra cabecita, hace que cometamos locuras al momento de hablar, de trabajar por ellos. Comportamientos así, por ejemplo, han sido los de la Self, que intensas, juntaban firmas a cada rato y hacían sus reuniones afuera de SM, ¿no? Dos, tres morras ahí sentadas afuera para pedir la expulsión de Kangin y de Songmin del grupo. Songmin como tal sigue todavía dentro de la alineación, de hecho si tú te metes a la página de SM, él todavía está participando dentro de la alineación, o sea, todavía es miembro de Super Junior. Pero no descarto que en cualquier momento se nos venga una noticia oficial como la de Kangin hace 2 años. Las fans suelen hacer demasiado, o sea, ayer por ejemplo platicábamos qué tan tóxicas pueden ser las fans de Super Junior. En su momento, como se los dije, éramos peor que las fans del otro grupo que no podemos mencionar, ¿verdad? Aquí. Al grado de comprar acciones para manipular a la empresa, imagínate cuánta toxicidad ha de haber. Al grado de boicotear un comeback, como fue el comeback de Mamacita, o el comeback de Devil también, que incluía a Kangin. Imagínate qué tan tóxicas somos las ELF como para boicotear la relación de los miembros simplemente porque no te gusta la novia de tu bias, como pasó con Jisung. Imagínate qué tan feo, qué tan tóxica es ELF como para ir a atacar a la novia actual de uno de los miembros del grupo, a Ari, la novia de Reebok, que la acusaron de bajarle el dinero para que abriera una cafetería y que ella pudiera mantenerse porque su grupo no tenía comebacks. De estarle tirando hate diario en sus redes sociales simplemente porque él tiene su relación y no la hace tan pública, más allá del anuncio que hizo de que tenía novia. Así de tóxicas somos. Ay, platícame tú, ¿cuáles son las cosas que te han sacado de quicio, cosas tóxicas que has visto referente al grupo? Yo ya te platiqué las mías, las que a mí en lo personal me molestan. Hay muchas, de hecho, hay muchísimas. Ayer, por ejemplo, les platicaba cuando estábamos ahí en el chat temprano que una de las cosas que más me chocan, y eso lo vimos también el domingo hubo una transmisión especial de Super Show 9, cuando hablábamos del tema de las bodas. Nosotras, nuestra cultura tal vez está como muy bien visto, decirlo así, que la gente se case cuando quiera, ¿no? Pero que se case. En Corea sabemos que es como una obligación que tienen las personas de formar una familia, de casarse a buena edad, tener un buen trabajo y tener una familia más o menos, ¿verdad? Grande, no vamos a decirlo enorme, porque pues ya no se ocupa eso. Aparte con el control de natalidad, pues sí, ya es otra cosa. Los miembros muchas veces han dicho que se quieren casar, que quieren formar una familia, pero están entrando a sus 40, muchos ya lo tienen, ya sobrepasan los 40 y no ha ocurrido. Hicieron una apuesta entre ellos jugando, que si no se casaban para el 2022, pues ya se iban a empezar a casar nada más, porque sí, etc. Creo que no era eso, ni eso. Y no hemos visto nada de ello. ¿Por qué crees tú que no hemos conocido relaciones de ellos? Porque ya nos demostraron que cuando un miembro se casa, y eso no se casa porque quiera, sino porque lo obligan a casarse, como fue el caso de Songmin, que hace poquito de hecho sacó esa entrevista hablando acerca de cómo la agencia, y no fue él, fue más bien su esposa, que habló cómo la agencia los casó después de que se hiciera pública su relación. Ellos no se querían casar y la agencia los obligó, y los obligó también a digamos, a mantenerse callados y no hacer ningún, ¿cómo se dice? Comentario al respecto. ¿Por qué crees tú que los miembros todavía no se casan? ¿Qué crees tú que pasa por sus cabezas que no se atreven a confirmar que están en una relación o que se van a casar? Piénsale. Dice Brownie, ya yo no lo vi, andaba full en tarea. Pues coméntenme si quieren que les traiga el Super Show 9. Con todo gusto se los traigo. Si quieren, hasta la siguiente semana, no hay problema. ¿Vale? Dice Cassandra, está bien loco, piénsalo, las fans idealizan a los chicos y se crean una persona que no existe, solo en sus cabezas. Y cuando los chicos hacen algo que no encaja en esa idea y tienen en su cabeza, se enojan y los atacan. Exactamente, eso es precisamente lo que hemos visto nosotros, al menos de las fans. No quisiera decir que solamente las asiáticas, porque también hay que ver cómo nosotras acá las latinas decimos, ay, es que mi esposo, ay, es que es mío, ¿no? O sea, cómo hay gente tan traumada que piensa que puede llegar a eso. Y yo sé, me van a decir, es que también, pues, ahí cabe la posibilidad, ¿no? Morra, tienes 15 años, el vato tiene 40, ¿en serio crees que va a pasar algo? Son tonterías, ¿no? En fin. No sé si seguir hablándoles de noticias. Yo creo que primero nos vamos a ir a un bloque musical. Que por cierto, me asombra porque siempre les abro pedidos en el programa. Y nunca me piden canciones. ¿Por qué? Es curioso, es curioso. Yo sé que a veces les aburre mucho escucharme. Porque a veces se me van las cabras y hablo demasiado, yo lo sé. Pero sí les pido que por favor hagan sus pedidos. Yo sé, es uno por persona. Pero por ejemplo, ahorita que no hay tantos pedidos, pues pueden solicitarme otra canción, ¿vale? Entonces vamos a ir a escucharnos este bloque musical. De hecho quería poner Bambina y ya me ganó. Vamos a escuchar Bambina, Sin Stealer. Vamos a escuchar Rockstar y... vamos a ponerles Storm, cómo no. Yo regreso en un momentito, recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo. Seguimos platicando en comentarios, espero que disfrutes el programa y vamos y venimos. Be my 몰라 몰라 몰라 yeah, yeah, yeah. 아직은 서툴러 나의 모든 말들이 아직은 어려워 너의 그 문자들이 사전을 펼치고 하나씩 want to know want to know I don't know oh oh I'm sending one four three 결제론 아직 전달이 안 돼 oh oh oh I'm sending one four three 단순한 숫자 놀이가 아니야 oh oh oh oh I love you one four three 너는 four eight six sending one four three 너무 다르지 sending one four three 아직 어렵지 단순한 숫자 놀이가 VIP 등장 우린 흠뻑 달아올라 눈을 스치는 순간 Let's go To the floor and I'ma break it down. In the air, let me show. 시작일래 문제 썼다 주문 따라 썼다 주문 따라 허경 확 부셔보라 밤에 잠 못 자게 미치도록 해만두지 않아 나를 말릴 생각하지 마라 그러다가 다친다 눈 닫았어 밤새도록 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까 쇼래쇼래 하라 오빠 오빠라고 다 불러 난 국제적인 오빠 집에 가지 말라고 하지만 모든 이해 오빠 아싸 기분 좋다 계속 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까 Hey One two three me two Funky time International ¿Te perdiste de la emisión en vivo de La Nocturna con Suyu? No te preocupes, ahora podrás escuchar las repeticiones los jueves 11:30 horas, Centro México. Y si todavía no lograste escuchar el programa, puedes hacerlo a través de Internet Archive. En nuestra página principal, debajo de los chats, podrás encontrar las repeticiones de este y todos los programas de Station K-Pop. Descárgalos y llévanos contigo a donde quiera que vayas. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Les había dicho que iba a poner otro bloque musical, o sea, totalmente diferente a lo que escuchamos, pero afortunadamente cayeron los pedidos y dije, pues vamos a darle. Oigan, fíjense que ya ve que ayer fue la nueva dinámica, sección, no sé cómo llamarlo, que metió... es tema candente, sigue siendo tema candente, gracias Cassandra. que metió Cassandra en su programa de Idols por el Trono. Pues bueno, fíjense que ahorita que estábamos escuchando Perfection de Super Junior M, recordé otra de las tantas razones que tiene Super Junior para ser coronado como reyes, no solamente aquí en Station, sino en todo el mundo. Fíjense que ellos fueron el primer grupo en haber promocionado en China, como parte de las contribuciones que tuvo Super Junior, además de haber sido el primer grupo de haber generado o conformado subunidades. Super Junior llegó a China con la subunidad Super Junior M o SJM, y las promociones de el grupo cantando en el idioma del país de China, ¿verdad? Esto gracias a los miembros que tenía de ascendencia china, como lo fueron Henry y Xiaomi. Entonces, cosas que agregar, datos que nadie me pidió, pero que de todos modos voy a agregar también. Fueron el primer artista en haber ganado un premio como artista del año en Taiwán. Ustedes recordarán los KK Box. Además de haber roto el permanecer durante 52 semanas consecutivas en la lista, no me acuerdo qué lista fue, si fue de Genie o fue de Melon en Corea, pues mantenerse en las listas del KK Box Taiwan, lo hicieron creo por 62 o 65 semanas, desde el álbum de Play Replay hasta el más reciente, e incluso tuvieron a Jaesung dentro de este conteo. Ustedes recordarán que en la temporada pasada de La Nocturna les estuve informando semana a semana cómo se mantenían en este listado. Además de ello, pues no conforme con eso, han sido primeros artistas en ganar no solamente el premio KK Box, sino artista internacional en el Teen Choice Award en el 2015. Recuerdo que también fue el año en el que se fue, creo fue Ituk, se fue al servicio militar, y ellos fueron nominados en esta categoría. Fue wow, fue increíble. También dieron conferencia en la Universidad de Oxford. Ganaron el premio MTV Asia Awards en el 2008. Han ganado infinidad de cosas, o sea, han hecho tantos cambios por la industria de la música. Fueron vetados, siempre se los menciono, fueron vetados de las premiaciones, nada más por el hecho de que durante los dos años que les fue bien en el 2011 y 12, arrasaron con todas las categorías, y entonces los mamilas de las premiaciones dijeron, no, no se deben de llevar tantos premios, vamos a crear reglas estúpidas para que no se lleven los premios, y las crearon y no les dieron más premios. Entonces vino EXO, EXO le dieron hasta creo 28 premios o 32 premios, no recuerdo, y ahora está el otro grupo que no vamos a mencionar, ¿verdad?, que ya se llevaron como 60 y tantos premios, y mis Super Junior se quedaron en el sótano sin premios, ¿verdad? Gracias, gracias. Hay muchas cosas que mencionar de los chicos, pero ya siguiendo en igual información un poco más amable, te voy a recordar acerca de algo. La temporada pasada te platiqué acerca de el talento de Hee-chul para escribir fanfics. Te leí uno acerca del Eunhye que escribió, pero también había uno acerca de Ituk. El más icónico, por supuesto, es el del Eunhye. Si quieres te lo leo rápido, dice: Eunhye y Eunhyuk eran amantes. Se amaban tanto que todo el mundo los envidiaba. Pero un día Eunhye le dijo a Eunhyuk: Eunhyuk-ki, vamos a romper. Pero Eunhyuk-ki amaba tanto a Eunhye que no fue capaz de decir palabra al respecto. No fue capaz de decir, no te vayas. Pero Eunhye se dio la vuelta y se fue, y Eunhyuk no fue capaz de decir nada. Eunhyuk siguió a Eunhye, ya que no tenía otro plan, y vio que Eunhye se reunía con Shiwon-hee. Eunhyuk-ki se escondió para no ser visto. Eunhye y Shiwon-hee comenzaron a hablar. Rompí con Eunhyuk-ki, no lo toques más, él no te molestará. No quiero, ¿cómo puedo creerte? Si me lo confirmas, te lo creeré. Yo solo tengo a Eunhyuk-ki. Entonces Shiwon cogió un poco de gasolina y la derramó sobre el cuerpo de Eunhye. Shiwon-hee se enfadó y dijo, ¿qué fue La única manera en la que puedo creer que rompiste con Lee Hyuk Ye es confirmándolo o morir por mis manos. Y Don He dijo, voy a morir. Entonces, antes de que Shiboni encendiese el encendedor, preguntó a Don He si quería decir algo por última vez. ¿Y sabes lo que Don He dijo? Unyuka, cierra los ojos. Ese fue uno de los fix. Talento, el del Hichol, talento, gente. De los fix que Hichol escribió, pero escribió además con Ituki, que no parece, pero vean nomás que final. Dice, Tuki y yo tenemos personalidades totalmente opuestas. Tuki es el tipo quien siempre soporta y se mantiene todo para sí mismo, mientras que yo soy el tipo que siempre grita y maneja las cosas con él en ese mismo momento. Tuki es un poco tímido, mientras que yo soy un poco loco. Tuki tiene un cuarto de color blanco, mientras que yo tengo mi cuarto de color rojo. Tuki dice que debemos de ver lo que hicimos ayer, mientras que yo digo que deberíamos pensar en lo que vamos a hacer mañana. Era de esa manera hasta hace unos años atrás. Algo pasó que me hizo pensar. Debería, a toda costa, estar al lado de Tuki. Y luego de no escuchar a la compañía o a los managers que tenían algo que decir, cuando Tuki me pedía hacer algo, incluso cuando no lo podía entender, no preguntaba por sus razones y simplemente seguí sus opiniones. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¡Ya lo perdí! Bueno, híjole. ¡Ah! ¡Ya lo perdí! ¡Demonios! Ok, bueno, el chiste es que al final terminaron besándose con locura y compasión. Dice... ¡Ay, es ahí! Esa brownie. ¿Neta eso lo escribió Hichol? Sí, sí lo escribió él. Ahorita les busco bien el fanfic de Ituki porque ya lo perdí. Estoy bien mensa, lo siento. Pero déjenme platicarles que los chicos ya son parte de la campaña Smile for Heart. Es una colaboración que tiene SM Entertainment con el Dr. Noah, quien fue quien fabricó el primer cepillo de dientes de bambú doméstico. Y están promocionando los artistas de la SM un producto que consiste en un estuche y una bolsa de algodón con un cepillito de dientes de bambú. Por otro lado, estuvimos viendo en redes sociales que nuestro Yesung y su hermano Jungin fueron a ver a Inuk a Fuerza Bruta. Si ustedes no han visto los videos de la presentación de Inuki en Fuerza Bruta, gente, no sé qué están esperando. Fue increíble, o sea, subieron tantas fancams que fue loco. Me gusta mucho verlo con esa energía. Yo sé que él estaba esperando muchísimo volver a participar en ese proyecto y la verdad es que se lo notó bastante. Todos sabemos que igual no ha tenido buenos momentos y verlo ahí fue como rellenarse de energía. Por otro lado, también ya sabemos que nuestro Yesongi ha abierto un canal de YouTube. La semana pasada te informaba acerca de esto, que había confirmado que ya iba a formar parte de YouTube y esta semana por fin ya lo tenemos ahí. Su canal se llama Yesay, que es algo así como Yesong dice o Yesong say. Y ya está disponible para que te vayas a suscribir, así búscalo, Yessay. Ya subió su primer video y en este video pues se fue a visitar museos. Subió por ahí algunos cortos a través de redes sociales y espera compartir acerca de inspiraciones, libros, películas, música e historia. Incluso bellas artes, música, fotografía, arquitecturas y objetos. Yesung. Dios mío, este hombre me encanta. Por otro lado, déjame platicarte que Unyoki, regresando al tema, pues ya platicó un poquito más acerca de cómo se siente después del fallecimiento de su padre. Esto respecto a pues la preocupación de los fans por su salud emocional y mental. Pues él comentó que está tratando de pues digamos de superarlo. No lo ha hecho, pero está intentándolo. Se acuerda y pues obviamente le dan ganas de llorar. Pero pues sabe que los recuerdos los tiene ahí y que va a hacer lo posible por traerlos, ¿no?, de regreso sin que le afecten tanto. Comentó que se dio cuenta de que se quería casar, que se quería, que quería conformar una familia, ¿no?, de crecer todavía más, de tener una familia grande y, digamos, de sentirse amado. Entonces, realmente sigue siendo algo complicado para él, pero definitivamente su participación en Fuerza Bruta, fue pues algo además de placentero que yo creo que le debió de ayudar mucho. También ya fueron anunciados, ahora sí, las fechas para el Super Show 9 que quedó pendiente allá en Manila, en Filipinas, que si ustedes recuerdan, pues precisamente fue suspendido debido a que Siwon había sido confirmado por COVID-19 y posteriormente supimos del fallecimiento del padre de Hyukje. El concierto se va a estar llevando a cabo el 17 y 18 de diciembre. No les dieron solamente una fecha como estaba anteriormente programado, sino que ya fueron dos. Y pues obviamente se va a llevar a cabo allá en Malasia, en el SM Mall of Asia Arena. Harina. Suena comida, tengo hambre. Cosas que me faltan por mencionar. Nuestro Shinongi, pues otra vez dio de qué hablar, pero no por razones malas, sino que más bien gente trajo de recuerdo el estado de su peso. Fíjense que participó en un programa, no recuerdo cómo se llama el programa, o sea, me acaba de ir el nombre, y hicieron un comentario acerca de unos chicos y de su peso. Las personas que estaban acompañándolo pues dijeron que pudieron haber subido de peso estas personas, pero no lo hicieron. Y Shindong preguntó rápidamente que qué había de malo en subir de peso. La persona comentó que pues para los bailarines no era como bien visto que lo hicieran. Y Shindong se encendió, pero no de mala forma, sino que reaccionó y dijo que pues él también era un bailarín. O sea, él a eso se dedicaba y él pues no tenía nada de malo que hubiera bailarines con sobrepeso, ¿verdad? Este incidente, volviendo al tema de las cosas tóxicas, nos trae de recuerdo el tema de lo que ocurrió en el programa de radio Shim Shim Tapa en el 2010, durante las celebraciones de Chuseok. Durante esas épocas pues es muy común, como tú sabrás, que las mujeres hagan una dieta llamada la dieta de la luna. Respecto a esto, Shindong Yi en su programa de radio comentó que, bueno, referente a un comentario de una chica que estaba indicando que pues se sentía gorda y no le apetecía ser atractiva, le pidió la opinión a Shindong y él le contestó: yo creo que una persona debería bajar de peso. Si yo creo que una persona debería de bajar de peso, se lo diría claramente. Quizás puedan pensar, mira quién habla, pero es diferente. En nuestra sociedad no verían mal que un hombre sea gordo. Tu novio no lo vería como un problema, pero eres mujer y a él, bueno, en este caso el novio lo ve mal. Así es nuestra cultura. Eso está mal. Si yo fuera tu novio, te apoyaría de todos modos en todos tus proyectos y decisiones. Así como escuchaste que yo lo leí, así, al momento de traducirlo, hubo personas que cambiaron una palabra por otra. Lo que terminó en, digamos, malinterpretarse o hacer pasar como que él había dicho que como hombre estaba bien bajar de peso, pero para una mujer no. Por lo que lo señalaron de haber sido misógino y machista. Entonces, se entendió que él más bien se refería a que estaba mal porque era mujer, cuando para nada tenía que ver a lo que él dijo, ¿verdad? Que estaba mal ser gorda. Pues, como todo esto se convirtió en algo totalmente diferente y sacado de tono, él tuvo que dar o ofrecer sus disculpas, lo publicó, lo comentó, fue vetado, fue criticado, fue maldecido. Le dieron hasta para llevar, ¿no? Entonces, Shindong Yi a partir de ahí como que trató de ser más cuidadoso de dar o expresar su opinión personal. La verdad es que yo pienso que es uno de los miembros que tienen unas opiniones, muy certeras, él y Duke y Unyok son los que tienen las opiniones más certeras, más más claras, digámoslo, en comparación de Shiboni, que a lo mejor él te trata de explicar más con ejemplos, ¿no? Shindong es una de las personas más claras y concisas al momento de pensar, y no lo ha demostrado con muchas decisiones que toma, ¿no? Por algo es uno de los miembros con proyectos más productivos y más fructíferos, ¿verdad? Tenemos información también en el plano musical, porque ya fue confirmado el proyecto de Phantom para su proyección aquí en México y teatros, cines de Sudamérica. En enero vamos a tener ahora sí la obra de teatro donde participó Ki-hyun, Phantom. El 28 de enero lo vamos a poder ver ya en salas de cine. Para aquí, para México, lo vamos a poder ver en Cinépolis. No sé si va a haber algún otro cine que lo vaya a implementar, pero hay que estar al pendiente de las carteleras en sus ciudades. Recuerden, el 28 de enero vamos a tener ya Phantom en cines para que vayan ahorrando. Y por favor, no se vayan a quedar fuera de ver este proyecto. O sea, ver a Ki-hyun cantando, wow. Espero yo poder ir a verlo. También recordamos este 13 de noviembre, se me andaba olvidando, cómo Ki-hyun debutó como solista de forma oficial con el lanzamiento de su álbum At Hwa Moon y la canción principal con el mismo nombre. Este fue el debut oficial de Ki-hyun como solista, pero no olvidemos que ya tuvo, pues, o ya había tenido algunos lanzamientos como parte de colaboraciones con proyectos y OST. Tanto solista como con otros cantantes invitados, ¿verdad? Pero lo que destacó, pues, fue que con At Hwa Hwa Moon, para hacer su primer álbum como solista, logró bastantes récords y le fue muy bien en ventas, hasta que debutó Yesung. Bien. También fue informado que nuestro Ki-hyun-i iba a estar siendo MC en varios programas de entretenimiento. Uno de ellos, déjenme acordarme cuál es, porque la verdad es que no me acuerdo, ahorita les digo. Pero antes de irme a eso, les voy a comentar que supimos que también Ki-hyun-i ocupó el puesto número 1 en la votación de Idol Champ, ídolo inteligente que me animará para el CSAT. Como ustedes saben, el CSAT, ahorita estamos en estas épocas en Corea en que los estudiantes van a tomar ese examen que es importantísimo, que es el que define sus carreras. Y este examen es para ingreso, obviamente, a la Universidad Nacional de Corea. Pasan muchas cosas durante este día. Luego les platico un poquito más acerca de lo que ocurre, porque ese día el mundo se detiene para los coreanos. Ki-hyun es famoso por su puntaje del 5% superior en el examen de ingreso a la universidad. Además, cuando era un estudiante era el mejor de toda la escuela e incluso ganó el gran premio en la competencia de matemáticas de la escuela secundaria. Entonces, los fanáticos lo votaron como el ídolo que alentará más durante el CSAT. Aparte, buen cantante, inteligente y ricolino, perdón. se me anda lenguando la traba. A ver, ¿dónde dejé la noticia acerca de dónde iba a ser MC nuestro Ki-hyun-i? No puede ser posible, ya la perdí. ¿Dónde la tengo? Oigan, sí, váyanse a reproducir Empty Room, ¿eh? Y no se les olvide irse a ver el blog de comida de Ki-hyun-i. Ah, ya. Ki-hyun va a estar en compañía de Park Nari, en un programa nuevo de variedades, siendo MC. Va a hablar acerca de viajes familiares para la KBS, y se va a estar estrenando en el año 2023. Tenemos información de Don He, ya estoy dándome prisa porque son 10:30. Como ustedes saben, la semana pasada les platiqué que había organizado un evento para festejar el aniversario de ELF. Gente, qué evento. O sea, salieron muchas fancams, salieron muchas imágenes, lo pudimos ver dando un fanservice como nunca. O sea, todos sabemos que Don G es tontito por naturaleza. No es cierto, Don G. No es cierto, no lo dije. No, es muy lindo, es muy tierno, es muy humilde. Pero verlo en este evento fue ver una etapa de fanservice enorme en él, que me gustó mucho. Tenía mucho tiempo que no lo veía así, hasta se me hizo raro. Tenía demasiado tiempo que no lo veía así y fue muy lindo. Resulta que al terminar el evento esperó a todas las fans en la entrada y les dio cartas escritas a mano por él mismo. La carta decía algo así como: lo siento y agradezco por estar siempre a mi lado. Caminemos juntos en el futuro también. Feliz cumpleaños a Elf. Feliz cumpleaños a Elf. Junto con la carta escrita a mano, porque todas estuvieron escritas a mano, puso una fotografía de él y las firmó. Fue muy lindo, la verdad. Tuvimos a los chicos también en su programa de D&E Show. Ahí estuvo platicando acerca de su vida militar. Ya de eso no les voy a platicar demasiado porque se nos va el tiempo. Vámonos con Hichol porque le andaban haciendo bullying al muchacho porque ya ven que está participando en Knowing Brothers. Y resulta ser que ya no pueden invitar a Twice por culpa de Hichol. ¿Por qué? Porque como tú recordarás, mantuvieron una relación, hace poquito pues terminaron. Y supuestamente dicen que Twice ya no asiste a Knowing Brothers, o al menos no como grupo completo, por culpa de Hichol. Porque la relación, digamos, fue complicada. Si bien sabemos que incluso después de que rompieron todavía se les vio juntos, pues no sabemos bien el estado de cómo fue que terminaron, ¿verdad? Pero ojalá que no haya sido para nada mal. Por otro lado, Shiwoni fue elegido como cara de la marca de pollos Gamachi. Va a tener un comercial, va a ser obviamente público y vamos a ver a Shiwoni ahí. Te recuerdo también que te vayas a ver el drama que está en emisión, Love is for Soccer, que le ha ido muy bien. He estado compartiendo muchas imágenes acerca de esto y pues nada, gente, ya me voy, creo que no me faltó nada por mencionar, espero que hayan disfrutado del programa. Dice María Rosas, tiene talento para la escritura. Déjenme buscar rápido, yo no me acordaba del a ver, fanfic. Aquí está. Dice: Tuki y yo tenemos personalidades completamente opuestas. Tuki siempre perdura y contiene sus emociones, mientras que yo grito y resuelvo el problema de inmediato. Tuki es un poco tímido y yo soy loco. Tuki decoró su cuarto de blanco mientras que yo lo decoré de rojo. Tuki dice que refleja el ayer mientras que yo digo vamos a pensar en el mañana. Y siguió así durante algunos años. Algunos eventos me hicieron pensar: ah, debería estar al lado siempre de Tuki. Y desde entonces, si Tuki me pide hacer algo, incluso si ignoro a la compañía y las palabras de los managers, antes de saber que era una petición irrazonable, sin preguntarle el por qué, seguiría las opiniones de Tuki. Gradualmente, nuestra relación se haría más y más profunda y seríamos atraídos hacia los ojos del otro. Y finalmente, Hichol respiró pesadamente y comenzó a acariciar la cara de Tuki. Termina esto con un montón de risas. Pone un que demasiado largo. A ver, vamos a ver qué están comentando. Ese me encanta, me gusta de Tukchul. Tiene talento para la escritura, se ve increíble. Hugh, aplausos, sí, cierto, no por ser gordito significa que no va a ser bueno bailando. Desde ahí lo tachan de misógino hasta gordofóbico, ya sé. Ay, no, es que de veras, son los corajes que se pasan. Yo les dije que ustedes eligieran el tema, ustedes quisieron hablar de gente tóxica. Hoy hablamos de puras cosas tóxicas. Dispénsenme si no les gustó el tema. La verdad es que no todos pueden o saben sobrellevar este tema, pero siempre es bueno hablarlo, se comparten muchos puntos de vista, aunque ustedes no me compartan su punto de vista. Dice Brownie, espero que traigan hasta el Cinépolis de mi rancho. Ojalá y sí, ojalá y sí. ¿Qué examen? Yo no he visto nada de ese evento. Ay, mi Yushi, usted siempre perdida. Saludos a Garrett, ya llegó tarde, joven, ya nos andamos yendo, ya vino a recoger el changarro. No se vaya, sí, ya me voy. Ay, Dios, me dormí, perdón. No, bueno. Me hubiera gustado que hubieran dorado más que Hyuna y Down. Fíjense que digo, no era rara la relación de Hichol y Momo, pero sí era muy, como que yo no le encontraba razón. O sea, digo, Momo no es como que sea tan recatada ni nada, y Hichol no es como que sea tan loco y disparatado, pero aún así como que sus personalidades eran muy extrañas. Yo pienso que sí fue más que Hichol mantuvo esa relación pensando en que Momo era su crush, ¿no? Híjole, quejarme de fans locos es mi pasión, dice Cassandra. Ya sé, yo me quejo de mi propio fandom. Soy la primera que tiene quejas de su fandom. Bien, gente, pues no me queda más que recordarles que mañana no se pierdan la repetición. La vamos a poner a las 10 de la mañana, porque recuerden que de esta emisión de DJ Anónimo del martes no hubo grabación porque fue un programa especial, ya cerró su temporada, ya se despidió de la radio, va a estar regresando próximamente. Así es que pues no se olviden de venirse a escuchar mañana a las 10 de la mañana, no, a las 9. No sé, pues vénganse desde las 9 de la mañana a escuchar la repetición de La Nocturna con Suyu. Y en la nochecita, no, no es cierto, todavía a las 4 de la tarde van a venir a escuchar K-Pop Anthems con Cassandra para que se ponga bueno el chisme. No la vayan a dejar solita, por favor, ahí los voy a estar arreando. Recuerden que los horarios van a cambiar a partir de la siguiente semana. K-Pop Anthems se va a estar emitiendo en el transcurso de la noche a las 9 para que pongan su alarma. Ya les dije que no les voy a estar recordando los horarios, ya se los pasé en WhatsApp, ahí están en la información del chat. Lo mismo, están aquí ya en la página actualizados, no es cierto, no están actualizados todavía, pero ya en eso ando. Me faltó darle clic en guardar. Así es que no se les vaya a pasar el cambio y no se olviden de venir a escuchar el resto de los programas. El día viernes tenemos a nuestra Jess y yo a las 8:30 de la noche. El día lunes regresamos con Laura Corazón desde el closet, perdón, a las 3:30 de la tarde. Laura Corazón a las 8 de la noche y a las 9 Fan Café. El día martes por la mañana vamos a seguir repitiendo los programas de la segunda temporada de Todo un Poco. Y por la noche tienen a Cassandra con Tenemos que Hablar de K-Pop. Vénganse con sus fileros, vénganse con cascos, vénganse con escudos, porque no sabemos quién va a salir herido, que no sabemos todavía cómo va a repartir la dinámica, pero ya vimos que se puso fuerte la situación ayer. Entonces, no dudo que no haya quien se agarre de las greñas, así es que aguántense. Dice María Rosas, ay Hichol, y una aquí teniéndolo de crush, podemos ser 40 y 20. Te va a dejar como momia de Guanajuato. Estoy mala de la garganta y me pica el oído, me quedé dormida. Híjole, Yushi, vaya a atenderse ese oído porque esa es infección. Dice, no escuché Anónimo, ¿qué clase de fan soy? Fuera de la iglesia de Anónimo, Brownie. Usted no merece ser llamada incógnita. Michibis dice, gracias por el programa, ya los dejo, descansen, que pase bonita noche. Dice Cassandra, tendrá 40 y nosotros 20. Ay sí, Cassandra, tú no tienes 20. Y aún así estoy segura de que Hichol se ve más joven que yo, ya sé. Ay, qué malas son. Ya me las voy, gente. Los voy a dejar con los últimos pedidos que hizo mi Angie. Un saludote para Angie Cocorote. ¿Dónde están mis besos? Mire. Y a todas las personas que me acompañaron, que todavía se mantienen aquí. Muchas gracias, espero que les haya gustado el tema. Y si no les gustó, pues no me importa, fíjense. No se crean. Si no les gustó, pues ni modo, ahí díganme de qué quieren que les hable. Brownie ya me dijo que la siguiente semana quiere Super Show 9. Sus deseos son órdenes, Brownie. La siguiente semana tienen programa especial, Super Show 9. Con Super Junior, y agárrense porque dura más de 3 horas. Que digo, ya quitándole los ment, a lo mejor ya dura un poquito menos, ¿verdad? Pero agárrense. Bien, posiblemente vaya a tener intervenciones para platicarles algo rápido, no lo sé, no estoy segura, todo depende de mis ganas, de mi estado de ánimo y mi interés por volver a escuchar el Super Show, ¿verdad? Dice María Rosas, no me importa si me deja como momia de tanta absorción que me dé. ¿Qué tipo de absorción hablamos? Ay, absorción de juventud, dice. Dice Cassandra, Corpic lo si supiera que si tiene los 20, si tiene los 20, ah bueno, ya, me quedo callada. Incógnita, así se llaman las fans del señor anónimo. Sí, así es, así se llaman las fans del señor anónimo. No se los puso él, hasta donde yo sé, se lo pusieron ellas mismas. Pero ya nos dirá el señor anónimo si es correcto o no. No me corra, Corpi, no la corro, quédese conmigo, no se vaya con nadie más. No es cierto, vengan a escuchar el resto de los programas. Ya chacharaché tanto, ya me les voy. Cuídense mucho, gente, mañana no se pierdan la repetición. Ya saben, váyanse a Internet Archive y ahí déjenme su estrellita y su comentario. Y pues nada, que pasen bonita noche, descansen. Y seguimos peleándonos en el chat, digo, compartiendo ideas en el chat. Y pues nada, descansen, cuídense mucho, bonito fin de semana, se les quiere, Charito, bye. SM 패밀리랑 요정들이 있잖아. 주저하지 마, 애써 외면하지 마. 이미 지워버린 그대 슈퍼홀릭. 너를 불러봐, 이젠 춤을 따라해. 같이 신나게 얼씨구 절씨구. 우리 유머도 최고, 스킬도 최고, 뭐든지 최고가 아니면 안 돼. 슈퍼주니어는 원래 맨 처음 빠진 이름하여 흰색 놀이 슈퍼맨. 열정도 최고, 정신력도 최고, 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 처음 빠진 이름하여 내 센 놀이 슈퍼맨. 마음이 울적할 때, 노래를 듣고 풀 때, 기분을 달래줄 뭔가 필요할 때, 우리가 곁에 있어 있는 힘껏 외쳐봐. 슈퍼주니어, we are 슈퍼 슈퍼맨. 되게 심심할 때, 인터넷 검색할 때, 슈퍼처만 치면 나와 주르륵 주르륵 주르륵. 언제나 곁에 있어 소리 질러 외쳐봐. 슈퍼주니어, we are 슈퍼 슈퍼맨. 거기 아무도 몰라줘도 매일 최선을 다해 간다. 누구다 해도 기록에 말해준다. 함께 걷는 길이 비록 험난할지라도 결국 슈퍼주니어 The last man standing. 유머도 최고, 스킬도 최고, 뭐든지 최고가 아니면 안 돼. 슈퍼주니어는 원래 맨 처음 빠진 이름하여 흰색 놀이 슈퍼맨. 열정도 최고, 정신력도 최고, 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 처음 빠진 이름하여 날쌘 놀이 슈퍼맨. 전부게 되었어 늘 원하지 않고 근데 수가 있을까. 그렇게 쳐다보지만 너와의 게임은 아직 시작 안 했어. 나에게서 따로 절반 너의 이상형 찾아봐줄 테니. 싶어. 떨린 낯선 향기에서 추억을 떠올려 바라보는 그대로 눈빛이 내 심장을 울려 지우려 했던 수용 없이 끝도 없이 너를 향해 달려 내가 그대로 가게 됐어 널 잡기 위해서 모든 걸 다 걸고 전부 잃게 된다 해도 이미 게임이 시작됐는 걸 잘 알아도 이제 너의 남자는 바로 나란 걸 내 어깨 위에 수면 위로 비치는 말없이 울리는 두 손 주는 Unfolding road for me. Oh. 얼마나 많은 강을 건너야 얼마나 넓은 바다 헤쳐야 꿈꿔온 내 모습과 만날 수 있는지. I'm gonna go. 아득히 흐려도 했잖아 내 눈앞에 주인이란 잖아 떼어내지 못한 이별인 것 같아 하염없이 바라보다가 일렁임이 왈칵 넘칠 것만 같아 네가 남긴 마지막이니까 너에게 취해 여전히 너에게 취해 아직 난 남은 너의 흔적 나는 나의 흔적 행복했었던 전부였던 돌아와 돌아가 제발 너에게 취해 그리움에 취해 세상이 다 흐릿해져도 미련하게 넌 또렷해지는데 왜 너에게 취해 여전히 너에게 취해 아직 넌 남은 너